Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 207. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo, de manera simple, la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, pero es obligatoriamente un nuevo sentido común. La bruja de las palabras.blogspot.com. El compañero Álvaro García Linera nos ayudaba a pensar y ahora vamos a escuchar un poco más a Hugo Mujica, una charlita que está disponible en YouTube, que se llama Crisis de Occidente y Sentido de la Vida. Esa mentalidad occidental es muy potente. Ahora, lo que pasa es que la mentalidad occidental, sin la complementariedad, digamos, de otras formas que el hombre tuvo de conocer. Yo otra vez hice un trabajo y estudié 9 formas de comprensión que tenían los griegos primitivos. Desde la intuición, el logos, el nous, o sea, el episteme. Había un montón de formas con que el hombre se relacionaba con la realidad. A nosotros nos ha quedado prácticamente la razón, nada más. Y la razón occidental es un revólver. Es el principio de identidad. La regla para que no te metan en un manicomio es que A tiene que ser igual a A. No puede haber contradicción. El primer funcionamiento de la cabeza es la identidad. Solamente es real lo que es igual. Igual a mí. No puede ser igual y desigual a la vez. No puede haber contradicciones. El segundo. El tercer mecanismo de la cabeza es A, o es A o no es A. No puede haber un tercero. Y ahí aparece el tercero excluido. Ahí aparece todo el colonialismo. El que es diferente tiene que ser o eliminado o hecho igual a mí. Si no, no es lógico y lo encierro. O es salvaje y le impongo algo. Y en el siglo XVIII aparece un nuevo principio de razón, que desde Aristóteles regían esos 3 nada más. Y es el de razón suficiente. A todo le tengo que preguntar, dame tu razón por lo cual querés hacer algo, cosa que heredan los jesuitas. Entonces aparece como que lo único criterio de realidad es lo racionalizable. Y bueno, así funciona nuestra cabeza, y así hemos conquistado el mundo. O sea, asimilando la globalización, ¿no? Haciendo que todo sea igual. Y si no es igual, es eliminado. Como la guerra que tenemos ahora con los musulmanes, ¿no? De repente aparecen los diferentes. ¿Qué es eso de los diferentes? ¿Por qué no quieren democracia? ¿Por qué no quieren democracia? ¿Por qué no quieren que las mujeres anden con la cara descubierta? ¡Epa! ¿Por qué se ponen esas cosas en las orejas? Tan mal. Nosotros, los occidentales, les vamos a decir cómo son las cosas. Lo increíble, yo no termino de asombrarme, discúlpeme, es que sea un sacerdote católico el que dice esto. Lo llega a encontrar a Hugo Mujica, lo llega a encontrar Santo Tomás de Aquino y lo muele a patadas. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, escribió un libro así de grande donde explicaba la religión todo con la lógica y con el no sentido de contradicción. A es igual a A y nunca puede ser igual a no A, y con esos artilugios lógicos explicaba la existencia de Dios, esto que el otro. Y este dice no, eso no sirve, hay que ir más atrás, donde los griegos tenían modos de conocimiento mucho más variados y la razón es solamente uno, que puede servir eventualmente para algunas cosas, pero no es el método. Y de hecho, si vos te pones a leerlo, Santo Tomás de Aquino llega a cada conclusión ridícula, sonsa. Suponete, creía que el cielo era el firmamento, que era durito y que había ahí unas lucecitas puestas y que cuando llovía se abrían las compuertas del cielo. Fíjate semejante sonso. Pero nadie delató estas cosas. Creía que los astrólogos adivinaban el futuro porque tenían un pacto con el demonio. Fíjate, ni siquiera dudaba de que adivinaran el futuro. Fíjate qué sonso que era y qué sonsa que puede ser la razón. Porque es solamente mover unas piecitas, las que vos tenés. Nadie puede meter las manos allí, entonces vos armás con esas piezas tuyas lo que a vos te parece y lo publicás porque sos amigo del rey o del papa. Sencillamente, alguien podría haberle dicho, che, pero los astrólogos no siempre adivinan el futuro. Por ejemplo, no hay objeción posible. Cuando uno despliega la razón, cuando un profesor despliega una explicación, cuando un autor de un libro presenta sus ideas, lo hace en complacencia con todos los paradigmas de Occidente. Sí, mirá, che, qué bien, qué bien. Con todo un grupo de apoyo, de científicos, de gente con prestigio que le dice que sí. Nadie, hasta actualmente, nadie puede publicar algo sin tener un apoyo o un prestigio de alguien más. Alguien tiene que avalarte. Tienen que avalarte necesariamente. Por lo menos en el campo científico actual funciona así. Y el propio apoyo del lector. Exactamente. Que encuentra él mismo, el lector, se convierte en socio del que escribe. Che, qué bueno lo que dice este tipo. Al decir qué bueno lo que dice este tipo, el que lo dice, en realidad pasó a ser socio. ¿Cómo sé yo que eso es bueno si no lo he comprobado también yo? O sea que yo soy coautor. Es una especie de incesto. Discúlpeme, señora. Escuchemos un poquito más a Hugo Mujica. El gran bache del sistema es la falta de sentido. O sea, lo que no logra generar el sentido, por eso tiene que generar productos constantemente, porque hay que tapar el vacío. O sea, el sistema capitalista, o no capitalista en sentido ideológico, pero el sistema que vivimos, es muy inteligente, es muy seductor, ¿no? Y una de las cosas que ha hecho es incluso usufructuar el vacío. Si vos prestás atención a las propagandas, Coca-Cola no te vende burbujas, te vende libertad. Y otro te vende la realización, y otro te vende el deseo. Digo, siguen trabajando con aquello que deseamos, pero lo obturan con productos, ¿no? Con cosas. Y bueno, y hay todo lo mediático, ¿no? Digo, hay todo un tape del vacío, y el vacío es la angustia. Y la angustia es la conciencia de angustura, de que la vida te queda chica y que por eso tenés que avanzar. Y si tenés demasiada angustia, vas al psicólogo, que te pone de nuevo más o menos a funcionar. Digo, porque también tiene sus propias, digamos, policías, digo, científicos. El sistema no te permite precisamente sentir lo que te falta dentro del sistema, porque lo que te falta dentro del sistema son las fisuras y los agujeros que todavía el sistema no logra llenar, que es el sentir, ¿no? El sentir, porque el sentido de la vida es sentirla. no es nada así abstracto. Yo creo que estar vivo es poder llegar a saber qué me dice a mí la vida de lo que me aprende viviendo. ¿No? Eso es la revelación. Y eso es lo que yo voy siendo. Eso es la revelación, dijo el cura. Ojo, ¿eh? Es un sacerdote católico, señora, ¿eh? ¿Qué es la revelación? Lo que ocurre en la vida, para decirlo más sencillito que lo dijo él. Lo que está ocurriendo son señales. ¿Cómo puede un creyente pensar que en lo que ocurre está ausente el Dios? El creyente verdadero, como parece que es este señor, descuenta que en el ocurrir está presente el Dios, que ahí hay huellas, hay pistas de la presencia divina. No es un mundo sin Dios, porque él es un creyente. Así que lo lee desde ahí, pero fíjate, hay otros creyentes, como hablábamos hace un rato, otra religión, aunque sea la misma, que dicen, no, pero no hay princesas acá, ni hay niños tomados de la mano. Así que algo está mal acá, y lo que dice este señor Hugo Mujica no es correcto. Hay que luchar para reconstruir el mundo del pasado, en el que había autoridad, en el que las cosas ocurrían como debían. Ese no cree que Dios esté presente en el presente, en lo que ocurre. Fíjate, el que parece más creyente en realidad es el que está apegado a modelos viejos y ya ha perdido la fe de que el Dios sigue palpitando y sigue vivo y sigue indicando señales y abriendo caminos. El verdadero creyente se desnuda de sus propias creencias y se expone con los ojos abiertos a descubrir cuál es el modo en que está actuando Dios. Fíjate, por ahí esto es un poquito difícil, pero supongo que algo se entendió. Claro, a ver, para aclarar un poco este tema del Dios o del cristiano que ve el Dios de una nueva forma. Creyentes ortodoxos por ahí no permiten, qué sé yo, que sus hijas usen jeans o que usen polleras o que sus hijos varones se hagan un agujerito en la oreja, digamos. Pero esto no hace que tu hijo sea más o menos creyente, digamos. Hay una diferencia notable en las personas que viven el verbo de Dios, en el hacer, en buscar en nuevas circunstancias, a el que se estructura a la palabra, a lo que sería la Biblia, y no hace lo que el verbo demandaría, digamos. Esta cosa de ser creyente más allá de la Biblia misma, sino del accionar y el ser bueno con los demás, digamos, de tratarlos bien, de ser el buen samaritano que cuenta por ahí alguna leyenda, digamos. En este sentido de buscar al Dios en las nuevas circunstancias y estar listo y abrir los ojos al nuevo Dios o al nuevo descubrimiento, al nuevo ser, al aquí y a la hora constante, digamos. A eso estamos invitando hoy, a eso invita esta mirada tan atrevida de Hugo Mujica, y a eso invita, señora, la vida, el mundo actual, ¿no? ¿Cómo haces para encerrarte en el mundo de aquella cosa que fue, con aquellas músicas, aquellos modos, aquella escuela de alumnos timoratos y castigados físicamente para no responder a los adultos? ¿Cómo haces para volver a aquello? ¿No te obliga la vida a abrir nuevas ventanas? Bueno, en este programita estamos tratando de colaborar en esa tarea. Y lo peor es que es dañino en algún punto querer aferrarte ciegamente a algo, a un modelo viejo, digamos, porque la realidad te marca otra cosa. Entonces ahí se produce una contradicción grave y empezás a sufrir y a desconfiar de lo que ves y a desconfiar mal, digamos, no en el sentido de desconfiar de algo nuevo, sino en el sentido de algo nuevo malo directamente, sin darle la oportunidad a lo nuevo y que siempre va a estar constantemente cambiando. Entonces nos pone en el aferrarte al ayer, a los viejos modos, te pone en un lugar que te predispone a pasarla mal. Y si no, pruebe, señora, pruebe de volver a lo viejo. No decimos que te prohibieron lo viejo, si no caeríamos en lo mismo. Pruebe, inténtelo. Si no le funciona, este programa queda disponible en internet para escucharlo grabado. Dale. La importancia de la escucha. De escuchar y no tanto esto del hacer, de seguir haciendo, absolutamente. Seguir buscando. En general, cuando hablo, siempre dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y claro, el planteo es que nosotros concebimos todo desde que somos nosotros lo que hacemos. Eso es la modernidad, nada más. El hombre siempre, el griego, era parte de una naturaleza. El medieval vivía dentro de un mundo sagrado. O sea, nosotros lo único que nos queda como memoria de lo que eran esos otros mundos, antes que aparezca el sujeto moderno que hace sujeto y objeto y se enfrenta al mundo, es el sueño. En los sueños nosotros no somos los hacedores ni los protagonistas. En el sueño nos pasa la vida, no la hacemos nosotros. Bueno, ese era como vivían antiguamente, ¿no? Digo, estaban en el medio de un mundo que ellos no eran la centralita. Desde el pensar que en el Renacimiento se entiende la perspectiva. ¿Qué tiene que haber para que haya perspectiva? Un punto de mira. Ellos estaban metidos en un mundo donde todos, de todos lados se miraba. No era yo el que me separaba y de ahí mandaba la línea de fuga. Fíjate, hay como dos polos, ¿no? Y que los dos pueden estar buenos. Por un lado, la vida nos ocurre, somos espectadores de lo que nos pasa, somos espectadores del cole que nos eligió la mami o el papi, somos espectadores de la chica que nos cruzamos en el colectivo, no armamos nosotros nuestro destino. Las cosas nos pasan, la vida nos pasa, nos ocurre en nuestro cuerpo, del cual no somos autores, nos encontramos con esa imagen allí que alguien ha decidido por nosotros. Pero también es cierto que alguna cosita podemos hacer. Lo que pasa es que la cultura occidental está toda apoyada en lo segundo. Todo depende de ti. Si tú quieres, la puedes hacer. Si te portas bien, vas a ser feliz. Si te portas mal, nadie te va a querer. Y nosotros decimos, y hay una parte que sí puede ser, pero hay otra que no, no es cierto. Hay un punto en el que somos parte de un conjunto, parte de un ocurrir, parte de la vida. No somos tan individuos. El entender que no hay leyes generales para la vida, o sea, esta mentira que nos han dicho de que los malos van a pagar tarde o temprano, es una mentira, un consuelo quizás para quien se porta bien, pero es una mentira, entre muchas mentiras que nos creemos inocentemente. No hay leyes generales para la vida. Hay que sacar esta idea que la razón puso, que hay leyes generales para la vida. No las hay, no las hay. Pueden haber pautas, puede ser que incluso ni siquiera en la física, en la ciencia misma. La otra vuelta hablábamos de que el agua hierve a menor tiempo en algunos lugares que en otros lugares. Ni siquiera en la ciencia misma, matemática, las cosas funcionan siempre igual. Mira, te cuesta creer que las cosas, no hay leyes generales para la vida, ni siquiera en esos ámbitos abstractos. Un oyente, Nacho, nos mandó un texto de Humberto Maturana, a quien escuchamos la vez pasada. Fíjate, dice, la evolución, o sea, cómo la vida se ha ido desarrollando, más bien se parece a un escultor vagabundo que pasea por el mundo y busca un hilo de acá, una lata de allá, un pedazo de madera de por aquí y los va uniendo del modo en que puede, sin más razón que unirlos. Y así en su vagabundeo se van produciendo formas intrincadas, compuestas de partes interconectadas, que no son producto de un diseño consciente, ¿verdad? Sino más bien de una deriva natural. Deriva, como un barco a la deriva, cosa que va yéndose sin timón, digamos, va ocurriendo. Y toda esta parte que estamos contando ahora, aunque la otra existe, yo ahora puedo decidir, decir una mala palabra y arruinar mi ya mediocre carrera radiofónica, opto por no decirla. Hay algunas pequeñas libertades que tenemos, pero también está esta otra parte habitualmente negada de que estamos a la deriva, nos van ocurriendo cosas, pero así no conviene que se viva el esclavo. No es bueno que el esclavo crea que es un espectador de lo que le pasa. No, él es responsable de lo que le pasa. Y tiene que poner más esfuerzo, porque si no, la va a pasar mal. De él depende que lo tratemos bien. Del esclavo depende. No es bueno, en una cultura patriarcal, dominadora, asomarnos a esta idea de que no somos tan autores de nuestro destino. Un poquito así, sí, está bien, un poquito así. Pero hay otro pocazo. ¿Tiene sentido la vida que no sea por sí misma la vida? Sí, el problema es que nosotros ponemos el sentido en algo, ¿no? Yo en los tres primeros años que estuve en la vida monástica, y estuve en, o sea, los cartujos son ya delirantes, y después están los trapenses, que es la orden más estricta que hay, en la cual yo estaba. En los primeros tres años, o sea, la mañana trabajábamos, etcétera, después toda la tarde era la formación. Y mi maestro de novicio, que era el que me guiaba, ¿no? Era, durante tres años toda mi formación era, cuando llegaba a las 2 de la tarde me decía andate al bosque y volvé a las 6, que era la hora que había que volver. Bueno, yo primero, ¿y qué hago? No hagas nada, me dice. Y me dijo, siempre me acuerdo de eso, pero no reces, ¿eh? Porque rezar es sacar cuentas. Y era aprender a eso, a estar, ¿no? De que no había nada que justificar. Digo, de repente uno entiende que la vida se justifica como la vida, que eso es lo que recupera el arte. O sea, una obra de arte no se justifica ni por la obra anterior ni por la obra posterior. Trae en sí misma su propio sentido, su propia ley y su propia clave de comprensión, ¿no? Y bueno, y ese sería el instante poético versus el instante lineal, que siempre va hacia la concreción de un producto, como época al menos. Una vuelta le preguntaron a la Madre Teresa qué le pedía o qué le decía a Dios cuando rezaba. Y ella al periodista le dice, no le digo nada, no le pido nada, solo escucho. Y el periodista le dice, ¿y qué le dice Dios? Y dice la Madre Teresa, no me dice nada, solo escucha. Nosotros entendemos escuchar por oír, ¿no? Y oír es la punta del iceberg, ¿no? El oír es lo que podemos poseer como comprensión. Pero lo que no hay que renunciar es lo que esa comprensión trae como dimensión de no comprensible, en el sentido de no traducible al significado, pero trae como sentido. O sea, el escuchar sería que yo escucho tu voz y no tus palabras, ¿no? Y las palabras es lo que se oye. Así se va a llamar el programa de hoy, lo acabamos de decidir, oír versus escuchar. Oír es que venga un águila y nosotros creer que es un pajarito y forzar su naturaleza hasta convertirla en pajarito. Escuchar es desplegar las antenas a ver qué es eso que está llegando y no ubicar rápidamente lo nuevo en la cárcel de las palabras y las categorías. Nos estamos despidiendo ya. Nos estamos yendo ya de acá, porque vamos a vivir el hoy, el aquí, el ahora de esta noche jujeña, o sea, nos queda eso. O volvemos a la rutina, ya terminamos de jugar a hacer radio, así que volvemos a nuestra triste vida. Siempre sigue todo igual ahora. Y todo sigue igual y hablamos acá 2 horas de la libertad, del todo. De lo instituyente y ahora viene lo instituido. Volvemos a exactamente, y volvemos a la institución y volvemos al trabajo. Bueno. Pero le avisamos para que usted sepa, digamos, que somos tan igual como usted. Ahora puede volver a pensar. Claro, puede repensar. Gracias por acompañarnos. Saludos a los amigos que nos escuchan desde las serranías de Uruguay. Me gustaría saber si extrañan al Pepe Mujica. Porque yo siento que un buen presidente se puede llegar a extrañar, ¿eh? Yo sé por qué te lo digo. Ladrón de corazones como él. Claro. Ahora, yo me quedé pensando, Guaira, ¿a vos qué música te gusta? Sí, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta mucho Spinetta, pero me parece que para una noche como hoy es mejor un tanguito. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 7ª temporada, año 2015. Programa número 207. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal.